continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos visitas en el estudio. Si haríamos una selección, creo que no llegamos a tanto nivel. No, total. Y las estrellas, ¿no?, que llegaron al estudio. El universo nos lo trajo, sí. ¿Se da cuenta? Quiero presentarles acá, bueno, ya saben, un artista, ¿no?, con quien compartimos los jueves un micro. Sí. Se llama El Pequeño Pepón Ilustrado. Preséntese, por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Pedro. ¿Qué más puedo decir, Pedro? ¿Sos Pedro del Pequeño Pepón? Sí. ¿Y qué onda eso, che? ¿Te gusta hacer el micro? Sí. Sí. ¿Te divertís? Sí. Si no, no lo haría. Muy bien. Bien, muy, marcando la cancha un poco. Esa es la actitud, claro que sí. Claro que sí, hay que disfrutar lo que uno hace. Si no, ¿para qué? Che, y Pedrito, ¿cuál fue el que más te gustó hacer hasta ahora? De todos los que salieron... Es videojuego. El último. Si no lo vieron, lo pueden buscar en YouTube, El Pequeño Pepón Ilustrado. Claro. Claro que sí, porque esta es la última del año, ¿verdad? Sí. ¿Y jugás a los videojuegos vos? Sí. ¿A cuál jugás? Tengo varios. Te puedo decir mis favoritos. A ver. Mis favoritos son Fortnite, que es un juego de batalla que vos caes en una isla con 100 personas y tenés que ser el único que sobrevive. O sea, los tenés que... Tenés que buscar armas y... ¿Bajarlos a todos? ¿Ir liquidando? Sí. Es como que... ¿Qué te inspira ese juego? No es sangriento el juego, no es súper violento. Ah. No es muy violento. Es como... Y se puede construir para armarte escudos. Está bueno. Y después... Trópico, que es un juego de política, que vos manejas, sos el presidente de una isla en el Caribe. Ajá. Y tenés que poner casitas y hacer trabajo. Mira. Y poner casas para que no te armen villas. Y, un poquito, claro. Y tenés que armar discurso presidencial para que te vuelvan a votar. ¡Opa! ¿Pero los discursos son posta postino o es medio así como para engañar a la gente? No, tenés que hablar a facción de algo, tenés que prometer mejora, reconocer, prometer mejora la felicidad por diversión. Si te faltan parques de diversiones, ponés parques de diversiones. Claro. Porque si no la gente se aburre. Entonces, nada, y eso. Y después está el... A ver otro que te pueda decir... A ver, ¿cuáles son los juegos que...? En casa hay dos nenas que juegan mucho los videojuegos. Todo el día juegan los videojuegos. Y juegan entre ellas. ¿Pero en qué juegan? ¿En compu o en celu? En las dos cosas. Y si hubiera otra plataforma también jugarían. Pero nombrame unos que estén medio de moda ahora. Unos muy conocidos. ¿La conoces a Lina? Sí. Una youtuber que se llama Lina. Sí. Bueno, ven todo el día eso. Sí, juega a Roblox. Eso, juegan al Roblox. ¿Cómo es? Es un jueguito que me parece muy estúpido el juego, porque es un jueguito que vos sos un Playmobil que se pone ropa y podés ser o padre o bebé. Entonces tenés que adoptar o que te adopten. Y vos vas por la calle y te compras casas y no te gusta mucho, no. Veo, ¿no? Sos un Playmobil. Pero hay una chancha asesina que se llama Piggy, ¿puede ser? ¿Conoces ese? Ese no es el... Sí, es el Roblox. El origen de Peppa Pig. Es el origen de Peppa Pig. ¿Peppa Pig era asesina? Dicen. Upa, hay que investigar esa línea. Y la última, Pedrito, porque tenemos otro invitado más en estudio. La última, por el momento, obviamente. Vas a participar de esta charla que la vamos a caracterizar como impresionante. ¿Te gustaría ser presidente? No. No, está bien. Contundente, ¿eh? Tenemos a Don Jacinto en el estudio también. ¿Cómo le va, Donja? Hola, buenos días, ¿cómo anda? Mire qué lindo que está el estudio, acá hay un muchachito nuevo. ¿Yo? Hola, ¿cómo está? Bien. Qué lindo. Bueno, hola, doña Renata, hola, don Cristian. ¿Cómo le va, Donja? ¿Cómo anda la audiencia que escucha ahí lo que estamos hablando nosotros, ¿no? ¿Qué te parece la sorpresita de Pedrito? Hermoso, mire, si yo quiero que... A mí me gustaría, porque yo a veces me pongo a pensar así, digo, ¿por qué los changos así que son inteligentes no hacen los discursos presidenciales? Capaz que sale mejor que los que hacen los otros que... Bueno, por lo pronto si tienen un jueguito con el que van practicando... Yo vine a Capilla porque construyeron el skatepark el año pasado. Si no, yo no venía. Ah, ¿te gusta a usted le gusta andar en el... Sí, yo ando en skate. ¿Y ese no le da vértigo, no le da miedo de andar ese? No. No, ese usted anda bien. Sí, empecé este año. Ah. ¿Y en San Marcos hay para andar? Veredas, con en una vereda armaron un cajón que es para subir saltando. Ajá. Y bajarlo. Y una rampa, una rampita triangular. ¿Y qué le gusta más cuando anda usted arriba de los coses con ruedas? Así es, que ¿no? En sí. Una plancha así que tiene una ruedita, sí, abajo. Vio que yo soy, no soy muy, pero me entero todo claro. También. ¿Y a usted qué le gusta más, eso o andar con los jueguitos de la computadora? No, es que mil veces. Mil veces, que no. ¿Y no es más lindo jugar con los amigos que jugar con la computadora? Sí, andar en skate. También ando en bici, o claro. Sea, hacer trucos con la bici. Sí. Y con el monopatín también. Ah, con bueno, todo. Mire cuántas declaraciones que hemos sacado en tan poco tiempo, ¿no? Mire, por eso le digo que los chicos hay que darle más, prestarle más atención, porque dicen cosas muy sabias muchas veces, ¿no es cierto? Y si usted fuera presidente hoy, por ejemplo, digamos de hoy, ¿qué le diría a la gente, así un discursito chiquito o algo que se le ocurra? No le meta mucha presión, piense tranquilo. Ese silencio mire, dice más que mucho. Eso palabra. Dice mucho más que muchas palabras. Hay otros que hablan y prometen y prometen y prometen, no paran de prometer y al final no cumplen ninguna cosa, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y a usted qué le gustaría, así, tan, no pongamos tan discursivo, pero qué le gustaría que pasara en el mundo de hoy? ¿Qué se puede mejorar? En el mundo todo. Sí. Y para los niños, por ejemplo. Para los niños. Este silencio. Bueno, vaya pensa. Me tengo que ponerlo a pensar. Bien, claro, bien, claro. La próxima. Claro, bueno. Pero mire, no le digo yo que son buenas declaraciones. Porque a veces, si uno agarra el micrófono ese y le pregunta a cualquier funcionario público, a veces capaz que le contesta cosas. Con un cassette. ¿No? Y repite, sí. Y repite y promete cosas que no, que después no las puede cumplir y no sabe ni qué de qué está hablando. Pero como es funcionario, tiene que hablar el tipo. En cambio, la sinceridad de los humanos, cuando son de gente así linda, habla que por ahí eso, a veces uno no sabe qué decir. Y se tiene que tomar el tiempo de pensar y no decir cualquier pavada, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo usted? Bueno, ya me parece que se ha relajado ahí, ya se ha sentado de más. ¿Pedrito tiene sueño? Pedro. ¿Qué? ¿Tiene sueño un poquito? ¿O hambre más? Ganas de ir al skatepark no, tiene. Sí, ganas de ir al skatepark. Ah, claro. Yes. Claro, le falta el vértigo, claro, de la ruedita. Bueno, después, si usted quiere, sí. Yo tengo mi burrita 4x4 y entonces vamos a dar una vuelta en el burrito. Bueno. ¿Alguna vez andado en burro? ¿Cuál? ¿El burro? El burro es uno que tiene cuatro patas, ¿vio? Sí, ya sé. Y tiene orejita también. Burro 4x4, lo dijiste como. Ah, porque tiene una fuerza en cada piernita. ¿Vio que hay los autos modernos? Sí. Tienen algunos que dicen que tienen van por dos nada más. Hay dos ruedas que se mueven, hacen fuerza, y las otras dos no, solamente se van rodando. Claro. En cambio, lo que dicen cuando son 4x4 es que en cada rueda hay una fuerza. Y como mi burrita tiene que andar a veces en el cerro, cuesta arriba, a veces cuesta abajo, ella necesita tener fuerza en todas las patitas, ¿vio? Igual está preñada ahora, por eso si vamos a dar una vueltita tiene que ser una vueltita cortita. Bueno, si usted quiere después le enseñamos la burrita. Podría probar en la rampa skate, ¿no? Con la burrita. No, está preñada. Está preñada, no sea loco. Pero que baje. No que puede. Va a bajar rodando, va a bajar la burra. Claro, ¿cómo? Le ponemos patines. Con patines, pero bueno, mire, cuando tenga una burra con patines, mire a dónde vamos a ir a parar. Y 2020, falta eso. Claro, ¿no? Lo único que falta. Y caño de escape libre también. No, bueno, claro. Sí, así no, ahí tirando. Vamos a ir bien rápido, ¿no? Como dicen los chicos, que vamos a ir a los, ¿cómo es? Así. Rapidísimo. Claro, a los cuetes. Sobre ruedas y a los cuetes. No corra picada con la burra. No, a mí, mire, hablando de pica, ¿cómo me molesta los ruidos que hay fuerte cuando son de las motos? Eso, cuando anduvieron muchas motos por el pueblo este fin de semana. Mire, moto, y yo me he enterado que en un pueblo cerca de acá ya le están metiendo multa a los que hacen ruido fuerte. Mira, me parece que la falda sí, o algo así. Y yo digo que está bien porque la verdad es que yo no sé bien. Cada uno haga de su, ¿cómo es? Un florero de lo que quiera. Claro, un florero de sus flores. Claro, pero no ande jorobando a los demás. ¿no es cierto? Claro. Y el ruido fuerte, porque mire, si usted capaz que tiene un lugarcito donde están haciendo música, y están haciendo música, que es cultura, que es de juntarse a la gente, que es de cosas lindas, capaz que vienen y lo retan, o le meten multa, ¿es verdad o no? Sí. Y bueno, y pero pasa una moto a todo lo que da, un autito que va haciendo, y que le rompe el oído, y no le hace nada. ¿Sabe cómo se pone la burra mía cuando escucha esos ruidos? Se altera un poquito, ¿no? No, muy mucho se altera, porque vio, ella tiene orejitas muy sensibles. Claro. Esos son los radar de ella, ¿no? Uh-huh. Igual que los caballos, eso usted cuando ande en el cerro, y más si hay cerrazón, algo si está medio peligrosudo el asunto, o anda cuesta arriba, cuesta abajo, usted lo que tiene que mirar es la oreja del animal, porque ahí es donde le está avisando. Claro. Porque como son espantosos, a veces como que se espantan, ¿no? No, que son fieros, no. Espantoso se dice cuando, por ejemplo, si pasa un ruidito de un pasto, capaz que alguno también... Se asusta. Claro, se asustan, entonces se espantan. Sí. Y bueno, pero eso uno, si le está atento a la oreja, ahí ve que se pone para acá, para allá. Ah. Y ahí entonces uno ya se tiene que afirmar muy mucho. No haga como yo, que yo tenía un caballito moro, era moro, chueco, más malo era... Claro, había sido criado por un changuito que iba a la escuela. Entonces, donde veía guardapolvo, él se quería meter a la escuela. Le juro, el moro. No sabe lo lío que me ha hecho. Y claro, yo me le afirmaba bien fuerte. Me le afirmaba fuerte porque él se quería... Siempre se paraban dos patas. Creía que era como uno de esos de la tele, ¿vio? Que se paran en dos patas, ¿sí? Sí. Y bueno, yo decía, bueno, parate nomás. Y yo me afirmaba bien fuerte. Y pero no va que se me lo para así... en dos patas y se me lo tira de antarca. O si se da vuelta, ¿no es cierto? Se tira de espalda. Te hizo un 360 casi. Sí, no sabe. Y bueno, y ahí he caído yo al piso así y de repente veo una mole grande que era mi morito que se me lo venía encima. No. Menos mal que me di media vuelta y cayó a la par. Y bueno, imagínese encima suyo de tanto y peso. Y eso suele pasar, es bravo. Sí, claro. No, ahí ya no contaba más cuentitos, no. Don Jacinto ya se iba a ir para el otro lado del cielo. Si hubiera pasado eso, como animita por lo menos, ¿hubiera aparecido acá por la radio? Siempre como ánima uno va a seguir. No, mire, yo tengo mucho en cuenta los abuelos que están. Siempre están. Están un poco distraídos, eso es cierto. Eso es cierto, en estos tiempos, últimos años, han estado muy distraídos los abuelitos. Y bueno, pero hay que convocarlos, hay que llamarlos para que vengan y que tengan espacio acá en este plano también, ¿no es cierto? Porque ya estoy hablando como vio, que ya estoy bien capillense. Porque, claro, porque dicen así acá. Acá dicen que hay un plano, otro plano, ¿no es cierto? ¿Pero que son arquitectos? Y debe ser que son arquitectos del mundo, ¿no? Porque... hablan de los planos del mundo, de esta parte de la tierra y de lo... Y yo digo que siempre están los abuelitos. Al final me he ido y no sabe cómo de la caída esa, cuando me he levantado, me había caído sobre de una penca, me había tirado. ¿Vio la penca esa que tiene las espinitas, la que sale la tuna? Sí. Mire, 50 espinitas me habían sacado después de la... La sacó barata, ¿eh? No, barata no sabe cómo arde eso. Pero hubiera preferido, poco, poder haber sido más. Hubiera preferido ser ánima, le juro. Mire, no le deseo casi a ningún enemigo. Casi. No, bueno, hay algunos que sí. Hay algunos que sí, que se cae arriba las tunas. Que sí, y el caballo encima también. Claro, eso no lo quiere nada, no, esa gente. Pero hay, porque hay alguna gente que. No es que sean mal, es que están mal pensados, mal, aunque le han enseñado mal de chico, y entonces ya de grande también ya son medio que no le funciona, ¿no es cierto? En vez de pensar del bien de uno para también con los demás, porque uno no es solo acá, uno no es solo en esta tierra, o viene con la familia, o usted qué piensa, don Pedro, que está pensando ya en otro mundo usted. Está pensando en el skate. Está pensando en el skate. Estoy pensando en que me tengo que tirar de la rampa más grande porque las últimas dos veces que vine no me animé a tirarme. Ah, me está juntando coraje, quiere ir a ese desafío. Está muy bien, claro. Y tiene ahora, tiene ahí el skate, ya tiene todo listo para ahí. Tengo el skate, tengo todo. ¿Y qué le da el vértigo ese cuando bajas y juegas? La panza te queda, ¿no? Ahí están las rampas planas, que son planas. Sí, sí. O sea, ahí... De un lado, una rampa plana, un plano que se llaman, más chiquita, y del otro, una más grande. Seguro ustedes vieron el skate. Lo vimos pasar. Renata va mucho ahí. Y pasa porque va a jugar a las bochas ahí cerquita. Hay una cancha de bochas al lado. No, y Renate, yo le he visto con la moto. Yo le he visto con la moto, sí. Cuando se pone el casco ese que parece los fines de semana, una, ¿no? Como una hormiga atómica parece. Me imagino en el skate parado en moto, divino. Resulta que así contaban. Y después está el quarter. El quarter, que es la rampa ondulada, la típica rampa ondulada que seguro alguna vez vieron, aunque sea en un video. Sí, claro. La rampa ondulada así. Esa es la más alta, que no me animo a tirarme porque es distinto. De los planes. De a poquito, a poquito. Claro. ¿Por qué? Hoy me tiro igual. ¿Qué tiene esa de difícil? Es más complicado porque es ondulada y es más alta. Claro. Bueno, mire, usted, vamos a hacer así. A usted, cuando lo dejen venirse conmigo a Tucumán, yo lo voy a llevar con mi burrita, vamos a ir al cerro. Y ahí va a tener ondulada para abajo y para arriba, porque el cerro, ojo, el cerro tiene unas quebradas. Ahí sí que le va a dar ondulada vértigo, para abajo, vértigo. ¿Para arriba es esa U? No, pero el cerro es del, digamos, para ir caminando, ¿no es cierto? O puede ir con burra o con mulo también. Sí, puede pero ir con... eso no me puedo tirar con la no, bici. Con el no, no, ahí no, porque mire, si se tira con la bici, ahí va a llegar al fondo del precipicio. No, es muy peligrosudo, porque esos son muchos miles de metros que hay de alto. No, si ese es altísimo allá en Tucumán. Y acá en el cerro también, ¿no? Y ahí hay hondonada para arriba y para abajo. Digo porque es lindo también andar en skate, pero también es lindo caminar por ahí, por el cerro, sí. Ir conociendo, ¿no? Cuando van las bajaditas esas rápidas que uno puede ir corriendo un poquito y después vuelve a subir despacito. Y así uno va aprendiendo. Hay que estar bien atento, porque hay muchos secretos ahí en el cerro. Mire, le voy a contar que una vez, mire cómo habrá de secreto, sí. Este es medio raro porque resulta que era un hombrecito que se llamaba Don Pedro, que hacía siempre urdía cosas de males, siempre hacía lío, Don Pedrito. ¿Don Pedro Urdemales? Pedro Urdemales, ¿lo conoce usted? Bueno, y resulta que un día estaba ahí en el camino, en el cerro, iba caminando así, y le agarran ganas de, como estamos hablando del asunto del caño de escape, le agarran ganas de ir al baño. Y entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, estaba en el cerro, estaba solo. Así que ahí nomás se ha hecho a un lado del caminito y ahí ha hecho fuerza. Y bueno, hasta que le ha salido. A buscar así un... Bueno, no importa con qué se ha limpiado, porque eso no le importa a nadie. No tenía medias, ¿no? No tenía medias. No, pero siempre hay alguna hoja que se usa. Ojalá sea de palapalán. Sí. Bueno, mientras no sea de penca, porque ahí no le va a quedar, le van a quedar rayados. Por entero. Bueno, y entonces resulta que va y hace la fuerza y ahí estaba. Y no va que viene justo el cura. No. Justo lo va a venir, que venía bajando porque venía haciendo las bendiciones de la cuaresma, no sé qué. Y lo ve venir el cura. Y uy, entonces Pedro en medio que se había puesto vergonzoso, ¿no es cierto? Entonces agarra y se saca el sombrero y tapa lo que había hecho. Entonces, cuando llega el curita, dice, Don Pedro, ¿qué haces aquí? Que hace tiempo que no te veo por la iglesia, ¿qué estás haciendo? Italiano, ¿no? El cura. Sí, sí, bien italiano de Italia, sí. Y, no, acá estoy, dice, lo que pasa es que he pescado un pichón de perdiz dorada, dice. Ah. Y justo lo tengo acá, abajo el sombrero, lo tengo el pichón de perdiz dorada, así que... Ah, bueno, mi hijo, ¿y qué es un pichón de perdiz dorada? ¿Cómo que no sabe, don cura? No, si los pichón de perdiz dorada son esos que ponen huevos de oro. Ajá. Y ya se le habían brillado los ojitos. Le dice, mire, hagamos una cosa, usted présteme la mula, que venía mula el fraile, y présteme la mula y yo voy a buscar una jaula y ya lo encerramos al pichón. ¿Qué le parece? Y sí, dice el cura... Pues llévate la mula. Así que don Pedrito se fue con la mula. Y cuando ya no el cura ya no lo vea, Pedro dice, pichón de perdiz dorada y que se pone los huevos de oro. ¿Y para qué le va a servir al tonto ese? Así que levantó el sombrero y agarró la presa. La agarró con tanta fuerza como para darse cuenta que los pichones de perdiz dorada no existen. Muy bien. Así hacía de lío ese don Pedrito Urdemales. Tiene enseñanza eso, ¿no? Usted vea, porque me parece que sí, había otro, ya había contado otros cuentos. A veces se piensa las cosas de una manera y por la mire, por la... Por suerte, en estos cuentos, que a veces no nos pasan la vida, el hombrecito que a veces no tiene tanto es bien picarito. Claro. ¿No es cierto? Pero a veces acá nos pasa que no, que los que son un poco más pícaros hacen cosas. Yo digo que son, sigo diciendo que son de tonto, no que son malos, que son tontos, porque ellos se creen que si se salvan ellos y ellos juntan, se van a ganar el cielo o algo. Pero yo digo que todos se vamos ahí de la misma manera como llegamos, ¿no es cierto? Sin demasiadas cositas para cargar en la mochila. Mire, si usted ya me iba a hacer ánima hace un ratito. Y es que bueno. Yo, si a usted le sucede eso, yo quiero que esté acá por el estudio ahí moviendo cosas. Claro, sí, voy a venir. Después no van a encontrar ni los micrófonos van a encontrar. Bueno, pasa a veces y no hay nadie. Bueno, vamos a despedirnos de Pedrito, que tan amablemente nos acompañó también. Qué lindo que hayas venido, Pedro. Y bueno, qué lindo que son los cuentitos que cuentan, ¿no? Claro que sí. Bueno, escuchen entonces el Pepón Ilustrado. El jueves, sí. Este jueves a las 11 vamos a estar compartiendo otra entrega de Pepón Ilustrado. Gracias, Pedrito. El último, ¿no? El último de este año. No, pero esto recién empieza, don Pedro, claro. Usted tiene que decir así. Porque no, aparte ya tiene colaboradores. Y hay una sorpresita que no sé si la subimos a las redes, que es un informe de alguien. ¿Está? Que vimos. No está acá, pero va a ser un informe por las redes. Bueno, vamos a sorpresa, buscar. Próximamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ña Renata. Muchas gracias, don Cristian. Gracias que me han compartido el espacio. Y bueno, y seguimos viendo. Yo el lunes bajo a hacer las compras. Listo, y le vemos entonces. Le vemos. Gracias, Donja. Gracias, Pedrito. Muchas gracias.